Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva arranca en su último programa del año 2015. Aquí estamos en esta tarde acalorada, abombada, junto a Mariano Félix y Kimei Figueroa. Buenas tardes, mucho gusto. Hola. Bueno, estamos como en un ritmo así como alentejados. Pero ahora venimos con todo, todo en este programa, último programa. Activo, Kimei. De cumbia masiva. Pasa que el clima, hoy salimos con Belén, salimos muy apuradas por eso se confundió la hora. No, yo no fui, justamente yo no fui. Y salimos corriendo. Viste que en esta época te cambia todo, hasta la hora te cambian. ¿Viste? Es increíble. Me dice, ¡ay! ¡Son 4:30! ¡Ay, bueno! Salimos corriendo, no me di cuenta que el tiempo pasó. No me di cuenta que pasó tanto tiempo. Vi el reloj, son 4:10, que me paré un poco. Grito en la calle, me hizo una escena. ¿Qué es esto? ¿Y a qué estamos? Haciendo lo que podemos. ¿Cómo estás, Mariano? Yo bien, tranquilo, acá juntando los pesos para comprar dólares. ¿Hoy vamos a hablar de eso, Mariano Félix? No, ya lo dije. Dale. Todos quieren hablar de eso, pero ¿por qué tenemos que hablar de lo que todos quieren hablar? Y porque así funciona la comunicación. Ah, la gente quiere escuchar. O sea, que vos solamente decís lo que la gente quiere escuchar. Y yo, mira, muchas veces me pasa eso y por eso así estoy en la vida. ¿Tus poesías son lo que la gente quiere escuchar o lo que vos querés contarle a la gente? No, lo que yo no puedo decir de manera normal, entonces me sale así. Está muy bien. Tenés razón, Mariano. No hablemos del dólar. ¿Qué querés hablar? Mirá, yo igual creo que vos deberías hablar, Mariano, contar esto, porque queremos saber siempre tu interpretación de las cosas, por dónde vienen, qué nos va a afectar, qué no nos va a afectar. Me gusta ese punto de vista que das vos. Además, escribiste La Izquierda Diario, me imagino que acá podés decir algunas palabras, ¿no? Sí, desde que lo entrevistamos a Bergman, me llaman más seguido. Escribís en Izquierda Diario, vas a Londres, vas a Uruguay. ¿Se puede trosco? Decir votás al FIT. Votás al FIT. ¿Se puede decir que sos trosco? ¿Se puede decir que más allá que seas un trosco ya hecho y derecho, hecho izquierdo, sos famoso? ¿Soy famoso? Desde que estoy en cumbia masiva soy famoso. No, eso puedo decir, esa es la realidad de la milanesa. Sí, la verdad que Mariano Félix ha aumentado su famosidad al 60%. Un 60% se casi podría decir. Casi como el aumento del dólar. Casi, como que te devaluaste. Claro. Estando aquí te devaluaste. Es así va la fama en cumbia masiva. Bueno, Mariano, ¿cuántos pesos tengo que juntar para comprarme un dólar? ¿Cuántos pesos para un dólar? 13,95 según el Banco de la Nación Argentina. 13,95 pesos, te compras un dólar y con ese dólar, ¿qué haces? Lo ahorro por ahora. Para no decir otra cosa. Yo me llenaría una bañera de dólares y me bañaría en ella, desnuda. Tipo el Pato Rico. ¡Qué asco! Y para ver qué onda, a ver qué se siente el poder. Bueno, a ver qué, no puedo tener sueños burgueses. Pero la plata siempre viste que dice que tiene bacterias, gérmenes. Bueno, mira, hoy celulares. Vamos a hablar de eso también. ¿Cómo? Pero, ¿qué tiene? Como los celulares y los inodoros. Bueno, inodoros me imagino, ¿no? Pero es una previa. Y las bombillas de mate. Bombillas de mate. A mí no me molesta eso. Me molesta más pensar que la plata, bueno... La plata se la pasan por sabes dónde a veces. Por todos lados. Claro. La gente que se baña en plata, por ejemplo. Claro. O la gente famosa esa que caga la plata, ¿viste? ¿Qué dicen? Sí, existe. Existe. Y imagínate, si la cagan... Como el increíble Hulk, que cada vez que va a hacer pis, saca un palo verde. Listo. Y se ríe Mariano nada más. Seba también se está riendo. Rodo se ríe. Pablo no parece que no, que sí, no. Te ha confundido. Pablo no está de acuerdo. Te felicito, que me tuviste. Gracias, Mariano. Muy bueno con el chiste. Nunca pensé que iba a venir por ahí. Tuvimos un montón de programas con la economía y la cumbia y lo tiraste el último para sorprender a la audiencia. Y sí, yo soy así. Me encantó. Muy buena reflexión de hoy. Gracias. Así que... Ese es el famoso chiste verde. Listo. Así. Ahí se ríe. Uno atrás de otro. Rodo se ríe porque es tu amigo y te quiere reír. Desde el 2001 que ven y dicen, bueno, se viene otro... Otro argentinazo. Se viene el tallido. Tiene que reírse. Está acá. Hay que reírse y hay que pasar también las vías de comunicación para que nuestras oyentes y nuestros oyentes nos llamen, se comuniquen, escuchen. Adelante. 451-6917 es el teléfono, me parece. ¿El teléfono de quién? Ah, de la radio. Ah. No, mi teléfono no. Ah, no sé. Volvelo a repetir. 451-6917. Muy bien. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com, radionautafm@gmail.com. Y radionauta.com.ar es la página web, internet, donde pueden escucharnos online y pueden escuchar los programas viejos, los programas del futuro, así cuando se hagan, y los programas de otros, de otros programas. ¿Y qué más, Mariano? Y el Facebook de Radionauta es Radionauta, llamativamente. El Twitter de Radionauta es Radionauta FM. Y Cumbia Masiva tiene un Facebook que es Cumbia Masiva. Una fanpage. Ah, es una fanpage. ¿Vieron el flyer que hice para el programa de hoy? Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Mucha onda, como vos te siempre traes al programa. Gracias. ¿Qué querés decir, que yo no? ¡Ay, bueno, pará! ¡Dios! La onda de Kimei no excluye tu onda. Ah, bueno. Parecés no una hermana decía, menor. No me decías nada. Mayor. Mayor, bueno, pero viste no que... Será. No son mutuamente excluyentes las ondas de ustedes. Son bueno, qué complementarias. Bueno. Buenísimo, Mariano. Entonces quedás bien con todos, ¿no? Me gusta quedar bien con la gente. Bueno, cualquier cosa. Bueno, tenemos que saludar a quienes trabajan con nosotros, que además de nosotros está Pablo Lesiani, que es nuestro operador. Aquí en nuestro último programa de este año, ¿no? No piensen que los vamos a abandonar. También quien se encuentra a su lado, más atrás, está Sebastián Ovalle, nuestro productor. Y como comodín del día de hoy vino Rodolfo Seco a verificar cómo andan los ventiladores, porque se ven que en la casa de él no andan y se vino para acá porque está cagado de calor. Cagadísimo de calor. Ahora que vos dijiste esta reflexión de que no es el último programa, solamente que es el último programa del 2015. ¡Es mi último programa! Es verdad. De 2015. Ah, y de 2016 no sabemos. ¿Vas a volver? Sí, me voy. Pero vas a volver. Pero vas a venir en 2016, ¿no? Te estás mintiendo. No se sabe. Voy a volver, pero no sé cuándo. No quiero decir cuándo voy a volver. No lo sé. Me estoy callando. Me dijo que volvía en septiembre. Todavía no se fue y ya te están engañando con un venezolano. Imagínate. Me está dejando. No, tremenda. Tengo pasaje por 8 meses. Digo, 8 meses a un año son 4 meses más, por ahí. Claro, y claro, las vacaciones y todo. Ya. Yo digo que ojalá brindemos con este mate en la mano, podamos disfrutar de, aunque sea el final del 2016, con tu presencia aquí en Radio Nauta. Y no nos olvidemos que estamos siendo retransmitidos los días miércoles en FM La Charlatana de la calle New York City de Berisso. Que bueno, también les mandamos un saludo grande a todos los que participan de esa hermosa radio. Pero llegó el momento de escuchar una música. Me encantaría. Está bueno porque se viene el próximo bloque. Tenemos las noticias que realmente importa. Luego viene también, vuelve Cristian Prieto con mucha información. Más loca que una cabra, era su columna, que ya nos olvidamos. Y también van a venir los compañeros del colectivo Otro Viento a charlar y seguir desmenuzando la cumbia que nos parió esa revista de edición especial sobre la cumbia. ¿Qué más podemos decir? Tenemos muchas cosas más. Obviamente Mariano va a tirar algo del cepo, algo de la devaluación. Tenemos que sacarle el jugo. Que hay que quererse más, que todos los días sale el sol. Exacto. Nada, que no importa quién gobierne, el amor es más fuerte. Oh, bueno. Listo. Ya está. Podemos terminar el programa con esto porque yo no sé con qué vamos va a seguir. A un tema musical. Así que está muy romántico, Mariano. Vamos a escuchar cumbia para aflojar el cerebro porque esto que dijo Mariano es terrible. Así que nos vemos el bloque que viene. Como el increíble Hulk, que cada vez que va a hacer pis saca un palo verde. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Mm. hacer para que estés bien? Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Ahora en Cumbia masiva, noticias que realmente importan. Palmas, palmas, palmas, palmas. Tras más de un mes de internación, la primera salida de Matías Alé. El actor, que se encuentra internado hace varias semanas en la clínica psiquiátrica, salió por primera vez este lunes para asistir al psicólogo. Después de más de un mes de internación, tras sufrir un brote psicótico, Matías Alé salió por primera vez de la clínica psiquiátrica Abril para asistir a la asociación psicológica. Según detalló el diario Muy, una ambulancia privada lo pasó a buscar cerca de las 6 de la tarde a Alé y a su mujer por Abril. Lo llevó por Avenida Rivadavia al 6200. Una vez en la calle, el actor tocó timbre y entró a un edificio privado donde lo esperaba su terapeuta para una evaluación. Atención, no era Rolón. Se lo vio muy relajado, un poco lento para su andar y muy enamorado de María. ¿Qué? ¿A quién no le soltó la mano? La otra vez no le había soltado el cuello, ¿no? Una cosa así. Sí, se complicó. Ella, de remera blanca, jean ajustados, seguía sus movimientos con mucha atención. Antes de dicha salida, Matías había sido trasladado a un centro especializado donde le hicieron una serie de estudios que no podían realizar en la clínica Abril. ¿Qué importa, no? Así que está libre Alé por un tiempito y esperamos su pronta recuperación y luego cárcel común porque es un violento. Seguimos. ADN humano en el 2% de las salchichas analizadas en los Estados Unidos. Los datos surgieron a partir de una investigación molecular de ciertos alimentos. También hallaron las mentiras de las etiquetas que acompañan a los productos. ¿En serio? Clear Foods es una compañía que analiza secuencias genéticas para dar cuenta de qué hay en los alimentos que se compran en los supermercados, en todos o en Estados Unidos nada más. Las pruebas moleculares a veces han resultado sorprendentes, como que la compañía encontró ADN humano en un 2% de los panchos vendidos en Estados Unidos y un 14,4% de ingredientes no indicados en la etiqueta. Terrible. Se analizaron 345 hot dogs en 75 marcas diferentes, vendidos en 10 locales. Uy, me cansé. Y se utilizaron secuencias genéticas para analizar cómo estaban elaborados. Además, un 14,4% de los panchos presentaban algún tipo de incoherencia con su etiqueta. Carne animal en productos supuestamente vegetarianos o cerdos en panchos que se supone que estaban pensados para personas que no consumen esa carne debido a creencias religiosas. Reflexiones de Mariano. Seguimos. Pero no. Yo me imagino lo que es comer panchos con carne humana. No, es terrible. Y mira, hay personas que mal o bien un poco... comen carne humana. ¿Qué querés decir? Claro, a vos te gusta el pancho, claro, está bien. Sos un desubicado. Aunque tenga carne humana, qué sé yo, no sé. Sos un desubicado. O te gusta el pancho vegetal. Mariano, ya no sé qué responder. ¿Te gusta el pancho del Increíble Hulk? Claro, pancho verde. Seguimos con noticias que realmente importan. Por favor, subime la música. En el... Paraguay. Paraguay. Encontraron al chupacabras. Venimos lento, pero prometemos que no queremos pisarnos, entonces vamos tan lento. El insólito hallazgo ocurrió en Carmen de Paraná. ¿Carmen de Paraná es Paraguay? Sí. Hallaron un cadáver que mide unos 2 metros de largo y algunos sostienen que se trata de un mono o de un lagarto de río. El cadáver mide unos 2 metros de largo y algunos aseguran que se trata de los restos de un mono o de una especie de lagarto del río. Sin embargo, no hay una explicación concreta. Bueno, yo no quiero reafirmar. Hasta el momento, ningún especialista ha analizado el cuerpo. Tampoco se han hecho pronunciamientos científicos sobre el misterioso hallazgo. Pero nosotras leemos la noticia. ¿Viste la foto? Es tremenda. Eso no es un... No sé qué es, pero no parece un chupacabra. No, es como un chupacabra derretido. Una cabra chupada. Sí, es como un rinoceronte derretido que se le ve una mano, un feto, algo muy raro. Pero seguimos con las noticias de Paraguay. Una noticia que realmente conmueve al pueblo argentino, que nos conmueve a nosotras como mujeres, que nos conmueve a nosotras como seres de humanos. La comunicación, como seres que habitan este planeta. Moria Kazamba, presa a una cárcel de mujeres. La justicia no la perdonó. ¡No! La diva se encuentra en el país vecino, a donde viajó a ponerse a disposición de la justicia para concluir con el proceso judicial de la causa que le involucró en el robo de las joyas valuadas en más de $80,000. Así es, Moria se encuentra en Paraguay desde este lunes, donde viajó para ponerse a disposición de la justicia para concluir con el proceso judicial de la causa que le involucró en el robo de joyas valuadas en $80,000. La diva fue detenida en Asunción por la justicia paraguaya como parte del protocolo judicial y debió pasar la noche en prisión. Este martes dio testimonio frente a la jueza interviniente y finalmente dijo que ella está pasando, digamos, en su momento en la cárcel llamada El Buen Pastor. Además, seguimos investigando acerca de estos sucesos que habían que ocurrieron con nuestra compañera Moria Kazan y encontramos más noticias que fueron las siguientes. Ratificaron la prisión preventiva a Moria Kazan por tenencia ilegal de drogas. A la causa de las joyas se le suma la tenencia de drogas y la vez llegó hasta la sede del Poder Judicial para una audiencia de imposición de medidas por el caso. Moria Kazan compareció ante el juez Rubén Riquelme el miércoles, el fiscal Elba Cáceres, quien, voy a volver a decirlo. Compareció para responder por los 1,6 gramos de cocaína hallados en su poder. La imputó por tenencia ilegal de drogas. Moria se abstuvo de declarar, pero manifestó a la fiscal que es adicta a la cocaína. No, Moria. Es complicado. Vos, María, seis vos. Dicen que va a pasar la Navidad en Paraguay, en esa cárcel de mujeres. Así es. Yo leí también que ella está muy contenta y dice que las chicas son divinas. Divine. Yo vi fotos de Divine. Ella, ¿viste? Así como en bata, hablando por teléfono. Una lady. Sí. Y Riquelme, el fiscal, dijo que no importa la cantidad de droga encontrada. Así que, bueno, por ahí zafa, Moria. Dicen que en Paraguay, de 5 a 15 años, pueden ir en cana por tenencia de droga. Hay que tener cuidado. Bueno, con este tema, con estos informes de que estamos concluyendo, vamos a un tema musical que tiene mucho que ver de Agrupación Mamanis y los dejamos para el próximo bloque. Nos vemos. Yo me imagino lo que es comer panchos con carne humana. No, es terrible. Y mira, hay personas que mal o bien un poco. Aunque tenga carne humana, qué sé yo, no sos sé. Desubicado. O te gusta el pancho vegetal. Mariano, ya no sé qué responder. ¿Te gusta el pancho del Increíble Hulk? Claro, pancho verde. Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros al poder. Yeah.

el FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Salió el Machete, revista de educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué onda con la evaluación docente? Entrevistas, recomendaciones, notas de opinión. Política educativa. ¿Qué pasa en nuestras aulas? Revista El Machete, escrita desde y para la escuela pública. Conseguila en 44 entre 4 y 5. Contactaros en Facebook El Machete. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Ahora, Economía a Conciencia de Mariano Félix. Y aquí, silbando bajo la columna de Mariano Félix, estamos sumergidos en ella. Sumergidos en la economía. Sumergidos en la economía que todos quieren saber. Ahora todos se preocupan, ¿no, Mariano? De golpe, viste, todo el mundo está como muy preocupado porque estábamos medio como adormecidos, acostumbrados al kirchnerismo y había como una cierta, no sé si tranquilidad, pero un acostumbramiento a lo que ellos hacían, al gobierno de Cristina. Estábamos muy acostumbradas y ahora estamos asustadas, estamos preocupadas. ¿Qué pasa con el cepo? ¿Qué pasa con la devaluación? Igual quiero decirte que nosotros somos un programa vanguardia que veníamos hablando de economía hace un montón. No que se nos ocurre ahora, ¿viste? No, todos no, se burlaban de nosotras. Nada más, vale, obvio. Este es un programa que nació para hablar de cumbia y de economía. O de economía y cumbia. Así que desde el principio somos pioneros. Ahí llegó Kimei para acompañar esta columna. Por suerte. Por suerte trajo algo para que alimentar al pueblo. Pues en este momento de devaluación. Soy la piba de los mandados. ¿Cómo están los precios, Kimei? ¿Cómo están los precios en el mercado del barrio? Mira, acá igual como estamos en el centro... Uy, perdón, moví el micrófono. Decile algo, Pablo. Como estamos en el centro, todo es más caro siempre. No, pero comparado con, por ejemplo, hace unos días, ¿cómo está? Y la verdad que no sé porque compré un montón de cosas y no lo distinguí. Pero ¿qué querés que te diga? No. 55 pesos gasté y compré dos yogures y un paquete de galletitas. Tampoco caro, ¿no? Y sí, un yogur hoy está a 20, así que debe haber salido los 2.20 y el paquete 15 me da la cuenta. No alcanza, así no llegamos a fin de mes. Así no llegamos. Mariano, ¿qué está pasando? ¿Qué significa que se liberó el cepo? ¿Es una bestia? ¿Es un unicornio que liberaron de un zoológico? El unicornio azul liberaron. Eso, viste, en la Revolución de la Alegría liberaron el unicornio azul, pero no, liberaron el cepo, dicen. Lo liberaron, estaba tras las rejas. ¿El cepo? ¿Qué era el cepo, Belén? Mirá. ¿A vos no te gusta que hagamos esto? Ay, pero a mí no. Sí me gusta. No me gusta que hagas esto. Para dejarte mal delante de la gente. No, bueno, yo le expliqué a Kimei en casa. Expliqué todo a Kimei, pero no me hagas así, explicar bueno, acá. Bueno, ¿qué era el cepo? El cepo era como un límite. Un límite establecido por el Estado, una regulación que el Estado establecía, que limitaba o restringía o regulaba el acceso a dólares, a moneda extranjera en general, pero en particular a dólares, que es como la moneda extranjera que le gusta a los argentinos y a las argentinas, aparentemente. Estas restricciones fueron siendo aplicadas progresivamente desde 2011, más o menos, en la medida en que la economía argentina generaba pocos dólares para la cantidad de dólares que consumía. ¿Y esto qué resultado tenía? Que las reservas del Banco Central, las reservas que son dólares acumulados, iban reduciéndose. Entonces, ¿por qué se consumían muchos dólares? Básicamente hay cuatro elementos importantes en el consumo de dólares de la economía. Cualquier economía, pero en particular la argentina. Anote, señora. Anote. Cuatro elementos importantes. Me gusta cuando hay elementos para explicar algo. ¿Viste? Hay tres elementos importantes para entender la economía mundial. Me parece como una cosa que simplifica, que resume y que deja en claro, Mariano. Es, efectivamente, Kimei. Esto es así. Acá hay cuatro elementos, entonces. A ver, elemento número uno. La tierra. Los cuatro elementos. El agua. El aire, el agua y el fuego. Listo. Ya está. Eso si no lo entendiste con eso, poesía, mamá, poesía. Elemento número uno, el pago de la deuda externa. Ah. Eso es un... Si bien el gobierno argentino hace rato que viene hablando de que hay un desendeudamiento, un cambio en la política de endeudamiento externo de la Argentina. Efectivamente, la Argentina gasta varios miles de millones de dólares todos los años para hacer frente a la deuda externa. Mirá, me acuerdo de algo, Mariano. ¿De qué te acordás? El programa pasado vos dijiste que Cristina, antes de irse, pagó 3 mil millones. Autorizó el pago de 3 mil millones de dólares en deuda externa. Me acordaba aquí. Muy bien, Belu, muy gracias. Bien. El tema es que la Argentina, sobre todo en estos últimos 5 años, tuvo muchas dificultades para conseguir dólares y por lo tanto pagar la deuda externa significaba sacar los dólares ya acumulados en las reservas del Banco Central. No había forma de... Normalmente lo que se hace con la deuda externa es vos te pagás una deuda, ¿qué haces? Te endeudás de nuevo para pagar esa deuda. Entonces mantenés la deuda y repagás la deuda vieja. El tema es que la Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito, por lo menos el gobierno en la etapa, en los últimos 10 años, había poco acceso o era muy costoso. Y entonces el gobierno argentino lo que decidió es pagar la deuda externa con el uso de las reservas. Las reservas del Banco Central entonces caían por ese lado. Segundo elemento que implica consumo de dólares en la economía argentina, las importaciones de insumos y maquinarias que hacen las empresas multinacionales. O sea, lo que viene de afuera. Pero sobre todo lo que viene de afuera que está vinculado a la propiedad transnacional de la producción. Como acá en Argentina hay muchas empresas extranjeras que operan en todos los rubros de la actividad económica. Si uno mira casi cualquier producto, está ahí Kimei comiendo un yogur. Un yogur ser con copos, como me pidió Belén. Auspicia este momento. Auspicia ser, cuídate el cuerpo, come ser, serenito. Cualquiera, dale. Ese yogur. Si mastico los copos no se escucha, ¿no? ¿Lo estoy masticando? Y depende de qué distancia. Claro. No, desde ahí no. Ese yogur seguramente lo fabrica una empresa multinacional en la Argentina. Y esas empresas utilizan muchos insumos que son importados. A diferencia de una empresa que es nacional, digamos, estrictamente, que utiliza más insumos de producción local. Claro, entonces, no te compran nada de adentro. Entonces, no, claro. Entonces importan muchos insumos. O, por ejemplo, los celulares, los televisores, todo esto que se arma en Tierra del Fuego, tienen muchos componentes y muy costosos importados. Entonces, todo eso demanda muchos dólares del exterior. Lo mismo es maquinaria. La Argentina importa mucha maquinaria y las empresas transnacionales importan mucha maquinaria para su operación acá. Eso es un elemento importante. Y un segundo elemento vinculado a la importación es la importación de bienes de consumo. Sobre todo de bienes de consumo suntuario, que se llaman. Bienes de consumo de las clases dominantes. Los sectores más ricos de la población tienen patrones de consumo que pretenden imitar a los patrones de consumo, a las formas de consumo de los países centrales. Entonces, los ricos argentinos viven en Argentina, pero quieren vivir acá, pero como si vivieran en Nueva York o en París. Y pues, entonces tienen patrón de consumo de ese estilo. Entonces importan autos que acá no se fabrican o son muy costosos para el país. Los traen del exterior y eso hay que pagarlo con moneda extranjera. Traen ropa del exterior, traen electrónicos de alta gama, lo que se llaman productos de alta gama, también importados del exterior. Todo eso, ese consumo especialmente de esos sectores de la población, es un volumen muy grande de dólares que también se gasta en el exterior. Otro elemento más tiene que ver de nuevo con las transnacionales que operan en el país. Empresas extranjeras que ganan plata acá, explotan a los trabajadores y las trabajadoras argentinas, ganan dinero. ¿Y ese dinero qué quieren hacer? Como son empresas extranjeras, lo quieren remitir al exterior. Parte de esas ganancias las quieren trasladar a sus casas matrices. Porque su estrategia de inversión es global. Entonces dicen, ganamos plata en Argentina, la llevamos allá y desde allá decidimos dónde la vamos a reinvertir. En algunos casos la reinvierten en el país. Pero en muchos casos lo que hacen es la sacan del país y la invierten en otros lados del mundo. Por eso entonces para Argentina consume dólares también. Y otro elemento más, cuarto elemento, si mal no llevo la cuenta. Vení muy bien. Tiene que ver con el turismo internacional, que también está asociado al consumo de los sectores dominantes. Las clases más adineradas... Ayer estaba en la televisión Susana Jiménez. viven en Miami, viajan a Punta del Este o viven y consumen moneda extranjera, que hacen que el país consuma moneda extranjera para garantizar esa movilidad. ¿Ayer Susana Jiménez estuvo con Macri o fue...? Estuvo, fue un sueño, fue, ese fue programa. Una pesadilla. Sí, estuvo con Macri. Terrible programa de ayer. No sabía, no lo sí, vi. Sí, sí, sí. Ayer lo anunciaron todo el tiempo, venía el flamante presidente de los argentinos junto con, bueno, la Sus Jiménez. Y con Aguada y con la nenita. Nenita. La nenita que no trabaja en un centro clandestino de ropa. Pero tiene sus compañeritos del colegio, los tiene empleados en un taller. Ah, con el de Paca Paca. Tiene. Así que bueno, esos son los cuatro elementos principales que tienen que ver con el enorme consumo de divisas, de dólares, que hace la economía argentina. La contracara de eso es de dónde vienen los dólares. Los dólares de la comida argentina vienen básicamente de las exportaciones, de lo que se vende al resto del mundo. Y las exportaciones argentinas están concentradas en 3-4 rubros. Lo que son los rubros agropecuarios, la producción y exportación de soja. Acuérdense que casi toda la soja que se produce en Argentina se exporta, prácticamente el 95%, o sea, se produce para eso nada más. El trigo y el maíz, también una porción importante se produce para exportar. De las carnes también hay una porción que se produce importante para exportar. Se exportan frutas, verduras. Todo, todo, no hay nada acá. Y luego también se exporta mucho, crecientemente, minerales, sobre todo oro. Y de nuevo, ahí también, cerca de la mayor parte de la producción de oro que se realiza en Argentina, que la realizan empresas transnacionales en Argentina, se produce para exportar. Por eso las mineras, ¿no? Y una empresa minera importante que está aquí en Argentina es la Barcol, que se encuentra allá en la provincia de San Juan. Cuando fuimos al Encuentro de Mujeres en San Juan, hicimos un scratch ahí a la Barry Gold. Uh-huh. Después no fue muy mal porque nos tiraron un poco de piedras cuando estábamos yéndonos. Pero nos costó salir de la provincia. Costó, dolió y estamos. Y siguen luchando, mira vos. Y teníamos una canción que le hacíamos a la Barry Gold, que era ba, ba, ba, ba, Barry Gold. Todo lo contamina con sus grandes minas, Barry Gold, Gold, Gold. Pero no, era muy buena la canción, no sí. Me la acuerdo. Era bastante sí, era, bien. Sí, era muy difícil de cantar en grupo. Sí, pero tenía coreografía. Tenía todo. Así que estamos, para esto se necesitaba, para esto digamos hay alto consumo de dólares, por esos cuatro puntos que explicaste. Exacto. Y ahora la cantidad de dólares que entran no alcanzan para garantizar ese consumo de dólares y entonces se empezaron a gastar las reservas del Banco Central, dólares guardados en el Banco Central que se fueron acumulando en momentos, mejores momentos, ¿no? Los precios de los productos que exportaba Argentina eran más altos, por ejemplo. Todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente, pero bueno, desde ese punto de vista. Algo, loco. Huele que está entrando. Huele que viene Cristian Prieto. ¿Por qué lo olés? Tiene mucho huelo, perfume. Olor a pileta, huelo. Olor a tesis desentregada. Eso estaría bueno, eso está bueno. Así que bueno, la cuestión es que por esa situación, el gobierno de Cristina Fernández empezaron a establecer restricciones a la compra y venta, al uso de dólares para otras cosas. Sobre todo para el atesoramiento, es decir, comprar dólares para guardarlos, para ahorrar, o para el turismo, digamos, de pequeño turismo, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad... Pequebus. Sí, porque en realidad, digamos, los actores con grandes volúmenes de ingreso tenían capacidad de conseguir dólares por otros mecanismos para poder hacer su turismo internacional. La cuestión entonces está en que eso generó bastantes complicaciones en la actividad económica. Y nada, digamos, esto ya en otros momentos lo hemos hablado, pero la decisión, digamos, la propuesta, tanto de Macri en la campaña electoral como de Scioli, era empezar a salir de este mecanismo de restricciones a la compra y venta de dólares, que popularmente se empezó a conocer como el cepo cambiario, el cepo al dólar. Se empezó a decir así en varios medios de comunicación. El gobierno argentino decidió hacer esto en el nuevo gobierno, y en el día de ayer anunciaron la eliminación total del cepo cambiario. Es decir, ya podés ir al banco, a cualquier banco, a cualquier casa de cambio y comprar dólares, hasta 2 millones podés comprar por mes. No sé ustedes, chicas, si les alcanza eso o en realidad están un poco limitadas. Me desconcentró porque Sebastián Ovalle del otro lado me mostró que había helado. ¡Ah, no! ¡Me desconcentré! Y nosotros hablando del dólar. ¿Vos te das cuenta? Perdóname, Mariano. Pero yo te digo, Mariano, que no llego a juntar esa guita. No, yo tampoco. Me parece que entre todos los que estamos acá y todas nos quedamos como cortos. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos pesos son 2 millones? A ver, sacamos la cuenta. Una cosa, un cambio que está vinculado a la eliminación de estas restricciones, no solamente ahora es libre la compra y venta de dólares prácticamente, sino que aparte el dólar, justamente, el gobierno no regula el precio del dólar. El gobierno argentino regulaba el precio del dólar con el control cambiario que había, y el dólar estaba alrededor de 9.70. para un importador que quería comprar un producto importado pagaba 9.70 y si vos querías sacar plata del banco pagabas 9.70 más un 20% de impuesto. Cerca de 12 pesos. Eso permitía, Mariano, también que los quienes venden productos, por ejemplo, de comida y demás, puedan comprar su dólar en el precio de dólar oficial. Más barato. Más barato, o sea, 9.10. ¿Qué va a suceder ahora? El dólar va a estar más caro, entonces todo lo que se compra y se vende va a estar más caro. Por ende, los alimentos y toda nuestra ropa y los electrodomésticos van a aumentar. Exactamente, eso es lo que estaba pasando ya como expectativa. Habíamos hablado en los otros días, hay una expectativa de que esto iba a pasar, de que el dólar iba a aumentar y empezaron a aumentar más rápidamente. Y a partir de que el dólar, efectivamente, a partir del día de hoy, es libre la compra y venta y pasó de estar a 9.70 a cerca de 14 pesos. El Banco Nación cerró 13.95 en la página de internet del Banco Nación. Aumentó casi un 40%, 50% el dólar. Obviamente todos los productos que tienen su precio fijado en dólares, que son, por ejemplo, los productos que se exportan, todo lo que es soja, trigo, maíz, que se usa para hacer harinas o aceites, la carne, que se usa para consumo popular, todo eso aumenta de precio inmediatamente porque sube el dólar. Ya habíamos hablado la semana pasada por qué aumentaba cuando bajaba la retención. Ahora eliminaron las retenciones a las exportaciones hace unos días también. Esto aumenta el precio de esos productos. La suba del dólar encarece el precio de esos productos en el mercado local. Además de eso, ¿qué se encarece? Todos los productos importados. Porque antes se compraban a un dólar 9.70, que era el último, por ahí, 9.70, 9.80, que era el último valor hace un par de días. Y ahora se va a pagar, el dólar se está pagando 14 pesos. Así que todos los productos importados van a valer más caros en el mercado interno. Y como dijimos, muchos insumos de producción son importados. Entonces todos los productos que tengan insumos importados van a aumentar de precio. Teléfonos celulares, televisores, heladeras, enorme cantidad de cosas. Pero también van a aumentar de precio otros productos, como son los productos de consumo, que son importados directamente. Productos que vienen de Brasil, porque el aumento del dólar, no solamente aumenta el dólar, aumenta el real en Argentina, aumenta el euro, toda la moneda extranjera aumenta. Entonces todos los productos importados, no importa dónde vengan, van a encarecerse. De nuevo, una buena parte de la producción de los productos alimenticios que uno consigue en muchos supermercados son productos importados de Brasil, por ejemplo. Está la fábrica, esta empresa Molto, son empresas brasileras. Claro. Esos productos van a aumentar de precio porque son importados. Y además, ¿qué otros precios van a aumentar? Los precios de los productos que se producen en Argentina, pero que compiten con productos importados o importables. O sea, que no hay chance. No hay chance de escaparle a la cosa, digamos. En general, la mayor parte de los productos van a aumentar. Fíjense esto último. Las empresas argentinas que producen sus productos a un determinado costo y ganan determinada cantidad de plata, cuando el dólar sube, van a poder aumentar sus precios. ¿Por qué van a aumentar sus precios? Porque dicen, bueno, el producto que compite con lo mío, yo no sé, un teléfono celular, una fábrica de celulares. Puede decir, el celular importado vale, con el dólar nuevo, caro, 1.000 pesos, por decir. Mi celular yo lo podría vender a 800. Pero ¿por qué si el precio importado es 1.000 ahora con el dólar caro? ¿Por qué me voy a quedar con el precio viejo yo? Mejor aumento el precio de mi producto, tal vez no a 1.000. Pero a 9.50 está un poco más barato y van a ganar más plata, aunque sus costos puedan no haber aumentado, aunque sus costos no tengan nada que ver con el dólar, claro. El hecho mismo de que su competencia se encarece hace que los productores locales también puedan cobrar más caro. Y efectivamente lo van a empezar a hacer, lo venían haciendo en estas últimas semanas y lo van a hacer más en estas próximas semanas. O sea que nuestro sueldo va a valer un poco menos, bastante. El poder de compra de todos nuestros salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, de todas las transferencias sociales, asignaciones familiares por hijo, asignaciones familiares de los trabajadores formalizados, etcétera, todas de golpe, ya en estas últimas semanas venían bajando mucho en términos de poder de compra porque los precios habían acelerado, pero van a bajar bastante más en las próximas semanas y en los próximos meses. Este es el efecto más importante de la devaluación. Digamos, la apertura del cepo es una cosa. Pero la apertura del cepo viene de la mano de la devaluación del peso. No es una cosa independiente de la otra. Van en el mismo sentido. Los dos elementos van juntos. Entonces, lo importante desde el punto de vista del consumo popular es la devaluación. El impacto de la liberación del tipo de cambio. Y esa devaluación afecta a todo el mundo. Lo que estamos viendo es una transferencia enorme de ingresos desde todos los consumidores, trabajadores y trabajadoras de la Argentina, hacia quienes exportan cereales, exportan productos primarios, hacia quienes producen maquinaria, quienes producen mercaderías localmente, hacia quienes importan productos, bienes y servicios. Entonces, la devaluación produce eso. No solamente aumenta los precios, sino que ese aumento de precios implica una transferencia gigantesca de ingresos. Cuando hablamos de que el dólar sube 50%, implica que de golpe estamos haciendo una transferencia equivalente al 50% de lo que ya gastábamos de trabajadores y trabajadoras hacia este pequeño conjunto de exportadores, empresas productoras de bienes y servicios en Argentina, e importadores, que siempre son un pequeño número en comparación con la población. Las empresas estas son un pequeño subconjunto. Es decir, de los más pobres a los más ricos. Esto es efectivamente lo que se está produciendo y lo que se va a producir en las próximas semanas. Estoy preocupada. Y bueno, lo que hay que hacer es enfrentar este tipo de políticas, ¿no? No sé, chicas, ¿qué dicen? Esto es terrible, es terrible esto. Yo estoy, no sé, viste que bueno, uno cuando es más grande se tiene que solventar solo. Bueno, se preocupa más. Por ahí yo cuando estaba en el 2001 estaba con mi mamita. Obvio, mi mamita y mi papito lo vivían. Pero bueno, ahora estoy solita. Sí, estás bastante grande, sí. Ya estoy bastante grande y no me queda otra. No puedo hablar de mi vieja. No. Bueno. Bueno, qué sé yo. Sí, pero vas a gastar plata en el psicólogo, así que es lo mismo. Claro. Puede ser. Va a ser muy difícil aguantarlo. Y sí. Bueno, Mariano, entonces habrá que conseguir semillas para plantarnos nuestros tomates. ¿Qué soluciones tenemos que...? El problema de las semillas es que las semillas también aumentan de precio. Bueno, nada. Porque también aumenta de precio eso. Vos querés plantar semillas, las semillas van a aumentar de precio. Van a aumentar de precio los insumos de eso. Si vos usás, el herbicida, el Roundup, aumenta de precio, aunque no se importe, se produzca localmente. Bueno, pero aumenta el precio de la tierra también. Entonces nada. Es complejo, por eso. La devaluación parece es una medida súper simple desde el punto de vista técnico. Fíjense que en un segundo lo pueden pueden resolver, pero el costo social que tiene esa medida es enorme. Involucra aparte a un montón de gente en cuanto a ese costo. No es un costo concentrado en un conjunto particular de la población, sino que es un costo que atraviesa el conjunto de la población, sobre todo la población trabajadora, que es la que no se puede proteger frente a la devaluación. Y a diferencia de otro tipo de medidas que el gobierno está tomando y puede tomar, como puede ser despedir a cooperativistas ayer leía que habían despedido a 2.000 cooperativistas en la ex-ESMA, por ejemplo. Acá hay doble culpa, ¿no? El gobierno anterior, que tenía 2.000 personas trabajando en la ex-ESMA a través de mecanismos de cooperativas y no en planta permanente. Claro. Pero después, la decisión del gobierno este de despedirlos. La capacidad de ese grupo de organizarse para enfrentar eso es más simple que entre toda la población argentina que es perjudicada por la devaluación organizarse para enfrentar la devaluación. Claramente tiene otra complejidad la articulación política que vos tenés que hacer para enfrentar la política económica macro, la política macro, digamos, llamémosla, que es esto, ¿no? La política para el conjunto. Es más complicado organizar un montón de población junta que algunos grupos pequeños de población, quiero decir. Lo mismo cuando una fábrica cierra, el conjunto de trabajadores y trabajadoras se puede organizar. Pero si cierran toda la fábrica del país, se va a complicar organizar entre todos, colectivamente decir qué hacer. Es el gran problema al que nos enfrentamos, pero que rápidamente tenemos que empezar a resolver. La organización colectiva. Hoy escuchaba en la mañana en la radio ayer fue la conferencia de prensa donde fue la liberación de este animal que se llama el cepo, donde, bueno, anunciaban que estaban contentos de anunciar lo que habían prometido, que era la liberación del cepo cambiario. Entonces decían, bueno, nosotros estamos levantando la economía que fue sumergida durante 4 años, donde se cayó durante 4 años, y nosotros lo podemos hacer en 4 días. En realidad, 2 días hábiles. Son los grosos, al final. Yo decía, esto, despertarme, ir a trabajar, escuchando esta noticia, digo, esto es terrible. ¿Viste? Como si fuese la solución, la liberación del cepo, así, como venga, ¿no? Ellos, una de sus promesas también era hacerlo de manera escalonada para que el pueblo no lo sufra, ¿no? Y yo recuerdo también en el debate este que hacían Macri y Scioli, que fue terrible, donde nadie prometía, o sea, si lo veías estaba ya desahuciado, Macri le cuestionaba que el gobierno de Cristina había devaluado como nunca el dólar, o los Kirchner habían devaluado como nunca el dólar, y esto no sé en qué piso lo deja Macri, pero está devaluando el dólar a un número importante, que es 40% de devaluación, ¿cuánto es? No. Sí, un poco más, casi 50% o por ahí, digamos, había que hacer bien la cuenta, pero entre 40 y 50%. Pero esta devaluación es parecida a la que hubo entre 2013 y 2014, cuando estaba Kicillof en el gobierno, digamos. Claro. Ahí hubo una devaluación fuerte de la moneda a lo largo de todo 2013 y en el verano 2013-2014 hubo un salto grande en la temporada. En la temporada que fue cerca del 23-24% todo de golpe. El tema acá es que es un salto muy grande, muy fuerte en poco tiempo. Hay que ver qué pasa hacia adelante, porque también acá la especulación de gobierno es que van a poder controlar el valor del dólar en torno a este nuevo valor alto, 14-15 pesos. Hay que ver si tienen los recursos económicos el Banco Central para hacer eso, si el dólar no se dispara, digamos, claro. no supera rápidamente estos niveles. Y como para ir cerrando esta idea, ¿no? Si les parece. Me parece bien. Acá hay dos cuestiones importantes para pensar qué es lo que están pensando, qué es lo que piensa el gobierno de acá para tomar estas medidas. No es simplemente cumplir una promesa electoral. Tienen dos objetivos fundamentales en mente o dos cuestiones que tienen que pretenden resolver para que esto sea algo también sostenible en el tiempo. Por un lado, ellos creen que la devaluación del peso, es decir, esta transferencia enorme de recursos del conjunto de la población a un conjunto de grandes empresas, que esto es lo que efectivamente produce, va a hacer que la economía argentina vuelva a crecer. Por lo menos en el mediano plazo, de acá a un año, a 2017. Todo el mundo sabe que la devaluación ahora lo que hace es hacer que la economía caiga. Porque la gente consume menos, no tenés poder de compra y la economía se achica. Las empresas venden menos, emplean menos gente, producen menos. Esto es lo que va a pasar el año que viene. Todos consumimos, eso va a ser así, como en 2014, parecido. Una caída en el consumo, una caída en la actividad económica. Pero no tanto, sí. Probablemente más porque la devaluación es más veloz y más fuerte. Ay, claro. Esa es la conclusión, digamos. No llores, Belén. Pero, quiero ir a mi casa. Pero la expectativa del gobierno es que en 2017 la economía esté creciendo nuevamente, porque suponen ellos. Esto le da más ganancia a las empresas. Las empresas van a empezar a invertir y a mediano plazo esto va a recuperarse. Digo, porque el gobierno no lo hace pensando en un. No es tontito. No, pensándolo mínimamente tácticamente. Llegar a 2017 con una economía creciendo y decir, ven, nosotros logramos tener una economía en crecimiento. Y todos así mirándolo todos, pobre, ¿qué? Pero bueno. Puede fallar todo eso, quiero decir, ¿no? Eso depende de muchas cosas, que eso no sea así o que a pesar de eso el gobierno no llegue en buenas condiciones electorales. Pero efectivamente lo que están pensando es eso por un lado. Y por otro lado, medidas que van a empezar a tomar y que tienen que ver con la negociación paritaria, la negociación de salarios y precios y la negociación de cuánto van a ser las jubilaciones, asignación universal y todo, de acá a mediados de este año que viene, es parte del mismo proceso porque lo que van a querer hacer es, a pesar de esta fuerte devaluación que aumenta los precios muy violentamente ahora, es intentar que hacia fin del año que viene la inflación no siga subiendo, sino que empiece a bajar. Lo cual, en este contexto, que la inflación empiece a bajar, lo que quiere decir en realidad es que nuestros sueldos van a bajar mucho también. Es de la misma manera que en 2013-2014 pasó. Por eso acá hay que. La experiencia inmediata más cercana es esa. Que tiene características distintas por el volumen, por la velocidad del cambio y por la magnitud del cambio en muy corto tiempo. Pero la situación va a ser similar, tal vez con más profundidad. Lo que pasó en 2014 fue eso: una caída en los salarios muy fuerte, una caída en el consumo, un estancamiento de la economía y una leve recuperación en 2015. ¿Desde hace cuánto que está el cepo enjaulado? Desde fines de 2011 hay esta restricción fuerte para la compra de dólares, digamos, básicamente. Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a preparar un plan de lucha porque esto se prende fuego, ¿me entendés? Así que bueno, Mariano, gracias por tus palabras. Nos gusta oír este resumen informativo económico que nos deja meditando y pensando sobre cómo vamos a sobrevivir y a ver qué vamos a hacer para poder ganarle al ajuste a Alfonso Prat Guy. Así que vamos a escuchar cumbia, que ya vino Cristian Prieto comiendo helado y que tiene todo un preparado el tema para hablar hoy. Así que seguimos en cumbia masiva. Chao. Meneando mondongo, moviendo los dedos.

que tarde o temprano las balas de Avellaneda iban a volver. ¡Pum! Siendo radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106.3.4 años. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Y suena esta canción y está Cristian Prieto de vuelta aquí en la Argentina. ¿Cómo te fue en el exterior? Me fue muy bien, sí, estuve en Brasilia, en Inglaterra. En muchos lugares. Estuve en Guayana Francesa. En la Guayana Francesa, que está muy, muy, muy, pero muy buena. Estuve ahí con Su Jiménez. Muy concurrida. Que estaba en preparación a... Vieron que volvió ayer a la tele. Sí. Que lo invitó a nuestro excelentísimo nuevo presidente, Mauricio Kaki. ¿Es cierto que te encontraste con Susana Jiménez con en una torre en Guayana Francesa? En la Guayana Francesa, ya estaba con su chongo. Que bueno, me tiraron a hacer así como la onda de hacer un trío, pero me bueno. ¡Muero! Yo dije que no, que estaban como muy gorditos los dos y que no. Ay, tanta, qué discriminador. Tanta grasa de dinosaurio junta no me cabía. Te caía mal. Pero bueno, me caía muy bien el sirviente de Su Jiménez, pero bueno, era muy puto. Muy, muy, muy. Pero muy puto. ¿Pero vos no sos puto? No, yo soy Pratt Gay. Day. La línea de esa. Yo soy de esa niñora. Porque ahora todos tenemos que camuflar. No se camufló hoy o ayer no salieron las noticias. Me extraña, ustedes, Cumbia Masiva, no tener este tipo de noticias. No lo sé, ¿de qué vas a hablar? Que el ex kirchnerista, ¿cómo se llama este? Víctor Hugo, no sé si lo ubican. Víctor Hugo, sí. Morales. Que medio que tuvo palabras más o menos como de... tirándole un centro a Mauricio Kaki. No sé qué merequetengue fue ese. ¿Cómo un centro? Un centro derecha, más o menos. Entonces, dijo así como que él había tenido muchas reuniones con Mauricio Macri en muchísimo tiempo, que Mauricio Macri siempre le había ofrecido ser el ministro de Cultura, que él siempre le había dicho que no, que después lo tomó a Lombardi, y que bueno, que no, que tenemos que darle como un changüí a Kaki. Con ese apellido, a Kaki hay que darle un Kaki. I cannot believe it. Exacto. Yo tengo una duda, porque estuve escuchando toda la mala onda que recién Mariano nos tiró con todo lo que se nos viene. Yo sentí como un mar de mala onda, un mar gigante, un tsunami. Exacto, pero mala vos onda. Te vas el 27 de enero. Yo me voy, sí, al Caribe, papá. Yo tengo como un problema porque todo el nuevo lobby gay que hay dentro de este nuevo gobierno está, por ejemplo, en manos de Alfonso Prat Gay, que es quien tomó la batuta, ¿no? Este es un, ¿qué es? ¿Economista o qué es? Economista. ¿A dónde se recibió? Prat Gay es un economista y político argentino que pertenece al partido de la coalición cívica ARI. Ah, está bien, bien. Y después, para mí sigue la Educación Universidad de Pensilvania, Pontificia Universidad Católica Kaki Argentina Santa María de los Buenos Aires. Bien. Estamos medio al horno. En Bahía Blanca ganó un Cambiemos también que se llama Héctor Gay. Y esto no es un chiste. Para todos y todas aquellas y aquellies que nos escuchan, no es un chiste lo que estoy diciendo. Es Héctor Gay. Para mí hay como, además de que se nos vino el fascismo, el nazismo, todo eso ya sabemos, le quieren hacer mala fama a... Nos quieren hacer mala fama a los putos. ¿Vieron cuando el Vaticano política, hablaba del lobby gay? Para mí que esto tiene que ver con Opus Dei, que están dentro del nuevo gobierno, con Kaki, y que quieren hacerle mala fama. Se hacen pasar por putos, ustedes. Te suben el dólar. Vos, Mariano, decís que dentro de un año estamos al horno con la economía. Para mí, dentro de 2 años, ¿dejaremos de tener matrimonio igualitario? No sé, seguro. ¿Dejaremos de tener la identidad de género? No, fotos no. Fotos no, porque fotos la no. Inteligencia está funcionando muy terriblemente, Belén. Aparte van a estar de moda tipo unas capuchas blancas, como las del Ku Klux Klan. Están volviendo. ¿Dónde te esconderías? No te lo voy a decir al aire. Ay, verdad. Tienes que cuidar. O sea, voy a tratar de hacer lo posible de que no sepan dónde estoy. No me saquen fotos, por favor. No te respetan acá tu cuerpo. No me respetan la mesa. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo es mío. Así que yo le dije que no al chongo de Susana, a vos, ubicate medio un poquito. Aparte, bueno, no estoy indignado por eso, porque yo hasta hoy tenía en la cabeza, yo me estaba por recibir, pero bueno, hubieron decisiones que me exceden. Decisiones hablando de mal de gente sin nombrarla. Vieron que hay gente... Siempre, de algún heterosexual, o sea, duro. Lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas es que siempre hay gente que termina eligiendo por nosotros y nosotras. Ay, es verdad, qué mal o sea, eso. Vos, Kim May, que te querés, ay, mirá los poemitas que escribo... Vienen un montón de gente, chicas y chicos, a querer levantarme porque aman mi manera obra. De escribir y creen que cojo igual, no sé qué. Aman bueno, la obra de Kim. Cagaste. O sea ya está. O sea, se terminó el tiempo de la poesía, la literatura. Porque alguien va a venir y decide por vos, chiquitina. Se me acabó el curro a mí también. Se te acabó el curro de vender libritos en Flías. O sea, ya está. Estoy perdida, ahora sí que no cojo. Exactamente. Todos eligen por nosotros. O sea, es toda una farsa esto de ay, qué libres que somos, etcétera. Fue una farsa, no va a ser más así, tengámoslo en claro y preparémonos, yo creo que con, ¿cómo se llaman con esos pasamontañas? Pero bueno, algo que sea ahora para el verano. Más de pasamontaña de brillo. Una pashmina. No, un de, no me salía, de lycra, de media. De medivacha. Medivacha, muy bien, mira, Mariano teniendo un concepto. De repente el mar de mala onda que venía de Mariano Félix viene de vos ahora. Exacto. Ah, no, pero esto quería decir, no terminé la idea. Ahí va. Yo estaba a punto de recibirme. Hay gente que decidió por sobre mí no me estaría recibiendo. En lo que va de este año, no seamos tan tremendos. Entonces, yo tenía en la cabeza otra cosa. No estaba con las noticias del día a día. La gente está muy indignada por Facebook. Bardean a la gente que votó a Macri. Está todo muy pesado en el Facebook. Y en la calle busca a la gente que va a tomar Macri y lo golpean así en la cabeza. Los matan, o sea, hay doble persecución. O sea, ya ni Macri tiene que perseguir a los que luchan, porque ya los mismos kirchneristas, pseudo kirchneristas, progresistas, izquierda que votó a Scioli, le pega a la gente que votó a Macri. Entonces ya Macri no tiene que trabajar con eso. O sea, las fuerzas de seguridad están al pedo. O sea, hay que ver desde el saludo. O sea, estoy indignado por eso. Yo venía con buena onda, con helado que traje, que no come Belén. Venía con buena onda para despedir este buen año de Cumbia Masiva, donde, por suerte, el último programa deciden hablar de economía. Igual, sí. Y también con las noticias que tenemos. Me gustó que las fuerzas de seguridad están al pedo, para que avisarle a Vidal y a Bullrich. Hay que avisarle que están al pedo, que las dejen ahí donde guardaditas. Ya se queden ahí chequeando el celu como están todos. No, lo que yo quería decirte también, que, bueno, los gays van a terminar como... No sé cómo explicarte. Explícalo bien, siempre en el micrófono, ¿viste? Así se escucha. Ok, lo voy a decir. Ya, pero viste... más de un año que estamos acá, Belén. Por favor. Bueno, ¿puedo hablar o qué? Podés hablar, sí. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí, ahora igual no tenemos que ser políticamente correctos con este gobierno. No. O sea, no tenemos que ser feministas, antipatriarcales, o sea, ya está, podemos decir cualquier cosa. Podemos decir cualquier cosa. No, lo que yo quería decir, viste, con respecto a lo que vos hablabas de los guys, que venías explicando, que bueno, que van a terminar como... no teniendo credibilidad. O sea, si un economista viene y tira esto, vamos a odiar todos a los gays, bueno, si este es gay y hace esto, o si el intendente de Bahía Blanca es sector gay. Muy de sentido común igual. Claro. Y hace esto, y claro. Digo, lo mismo va a pasar ponerle con la cumbia, porque ¿qué pasó? Cuando anuncia, asume su presidencia Mauricio. Con Gilda decís. Claro, sí. Digo, va a terminar pasando algo con la cumbia que todos la van a terminar odiando, porque te va a sonar a, ¿cómo se llama esta? La que ganó, la Michetti. Cantando Gilda o Mauricio bailando el Onda Onda, va a ser como confuso todo. Confucio. Yo creo que también hay que decirle a mucha gente que está muy indignada, porque con todo lo que está pasando, con todas las nuevas medidas que estamos teniendo, indignarse porque Michetti cante Gilda es un detalle. Es un detalle. Y toda la gente que esté indignada, veámonos en la calle, ¿no? Digamos también, porque hay que estar ahí. Digo, hoy no está una manifestación a favor de la ley de medios audiovisuales. Está bueno como canalizar toda esa energía ahí, ¿no? Todo el libido que tenemos y que vamos a tener, porque vamos a estar cogiendo muy mal, chicas. O sea, entonces vamos a estar pensando en no sé qué. Me sacaste una foto, Belén. Fue Mariano. Fue Mariano. Yo ya la subí a la que te saqué igual. Entonces yo digo, organicemos todo. O sea, ¿cuál es el dicho? Si nos organizamos... Cogemos todos. Todos y todas. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Salir a manifestarse, aunque tengamos que volver a manifestarnos con muchos de nuestros ex compañeros, ahora compañeros nuevos kirchneristas, peronistas, porque vamos a estar de la mano, ¿no? En resistiendo muchas de estas embates. ¿Te gusta algún peronista que querés estar de la mano? Me gustó un peronista y era muy cuadrado en la primera etapa kirchnerista. Son todos cuadrados. Yo muy cuadrado en no haber aceptado la invitación. Cuadrado. Claro, porque me gustaba mucho, pero decía, no, es kirchnerista, es de Colina. Ay, no. Es de Colina. Ahí me traspasó. Era de Colita. Me trasvasó la transversalidad y no hice nada con el chico porque era de Colina. Mal, no hay que hacer eso. Yo te cosas. Cuento una historia. A mí me re gustaba un chico de una facultad, que ahora si lo está escuchando no importa porque somos amigos. Re gustaba de él. No, ya no, tampoco tan. De otra organización. Era peronista. Yo re gustaba de él, como un año gustando de él, un montón. ¿Y sabés qué día nos dimos nuestro primer beso e hicimos el amor? El 17 de octubre. Exactamente. ¿No te la puedo creer? Sí. Qué bien. ¿En qué año? ¿En qué etapa kirchnerista? El año pasado. Ay, re bien. Vos ya te veías venir que se acababa el kirchnerismo. Yo veía todo y dije, bueno, es ahora o nunca. Esta es la hora de empezar las alianzas, dijiste. Está claro. Bueno. Estaba muy bien. Lástima que te vas, viste, dejás ahora. Bueno, no importa, pero habrá otro morocho por ahí. Habrá otro morocho. Van a haber muchos peronistas en la calle sin remera y con choripanes. ¿Sí? Baratos. Ay, me gusta eso. No, vamos a tener que comprar los choripanes ahora, ¿no? Hay que hacerlos. Hacerlos en la casa. Algo que me daba mucha gracia era cuando fue la asunción de Macri, que mostraban un ticket que valía por un chori y por una coca o algo. Todos los kirchneristas re indignados como diciendo, antes no se paga... Ah, déjense de joder. O sea, ya está. Bueno, espero poder salir de acá del Olga sin que venga un kirchnerista medio enojado. Pero viste, indignémonos por lo terriblemente terrible. Salgamos a las calles a luchar. Y si nos organizamos, cogemos todos. Ya está. Yo creo que no tengo más nada que decir. Bueno, terminamos este año con esta columna. Y esta columna sin sí, objetivo, tenía nombre. Fundamento. Bueno, a ver, el programa Cumbia Masiva tiene objetivos y ejes, no. Sí. Cumbia. Nosotros, o sea, lo que... encima después repiten las cumbias que pasan. Uy, la repiten, sí. La repiten, porque no, porque además seguramente deben ser recategóricas ustedes, el ala feminazi, en donde determinadas cumbias que son tan machistas, no las pasan porque son machistas. Bueno, hemos pasado cumbias terribles. Sí. Lo que queremos decirte es lo siguiente. A ver. A ver. La sube este el año que viene. La sube el este año que viene, sí, sí. Es el año de la cabra. ¿Hasta qué tiempo tenés tiempo? ¿Hasta qué mes del año que viene? Sigue siendo el año de la cabra. Porque el 8 de febrero del 2016 comienza el año del mono, o sea, termina el año de la cabra. ¿Vos tenés tiempo para entregar tu tesis ahí? ¿O? Sí, antes de que termine el año de la cabra la entregamos. Bueno, entonces... No sé, va a ser ya año del mono. Bueno. Va a ser porque en febrero. Habría que ver si podés entregarla antes del 8, pedí eso, bueno, asegúrate, para que sea true que está de otro en la tesis, porque si no... Vos decís que se puede complicar. Tenés que cerrar bien tu año. Ya está, yo ya terminé la tesis, chica. Gran año, parece, ya está. Lo que están rompiendo los huevos son los directores. Bueno, no hablemos porque todavía tenemos que terminar como una relación. No digamos nada. No, los divinos. Me está mandando al frente, Mariano. Se me está diciendo, el chico con el que salí es un puto. Y sí, es un puto. Pero todavía no terminé con él. Todavía no sabe que yo voy a terminar con Pratt Guy y con Héctor Pratt Guy. Bueno, nos vamos para una orgía con Pratt Guy, Héctor Guy y Cristian Preto Guy. No, voy a decir que... Que garpa esa orgía. Pratt Guy para mí parece puto. Héctor Guy también parece puto. Lo peor de todo es que parecen putos. Cuando lo pareces, lo sos. Ya está. El que lo dice lo es. Claro, el que lo dice es puto el que lee. Listo, vamos a cumbia. A escuchar una cumbia que ya viene en la columna del colectivo Otro Viento aquí por Cumbia Masiva. Yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas. No puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso. Imaginar la situación, que de día no me mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Y como nunca supe tu nombre, te llamo Daniela, pero podría llamarte Pamela, o Laura, o Lucía, Masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Aquí estamos de la mano de Pau. María. María Paula. Es Paula igual, es María Paula. María Paula, del colectivo Otro Viento, en esta columna itinerante que finaliza el día de hoy. Veremos el año que viene cuáles son los contratos, qué nos piden, si nos piden una carga de sube, como nos pedía Cristian Prieto, que nunca se la dábamos. Y yo quiero llegar a comprar los 2 millones de dólares que ahora me permiten comprar, así que bueno. Estamos complicados. Capaz que aumentamos el presupuesto para el año que viene. Te equivocaste de programa. Te equivocaste de radio, incluso igual, porque... Capaz que pido más todavía, porque como siempre se acuerdan de Pau y no de mí. Pero vos sos María Paula, María. ¿O no? Está bien, les tiro yo ahí un... Tuvo un palo. No le gusta el nombre Paula. No le gusta el nombre, le decimos María. Sí, María. Me gusta, María, me María, María, María, María. María Paula... Ah, se ponían insistentes. María Paula aquí nos trajo parte de la revista, la edición especial de La Cumbia que nos parió. Y hoy vamos a seguir charlando, pero en esta vez de la entrevista ¿a quién? Hoy vamos a hablar de la entrevista a Dani Lescano. Porque, bueno, como es el cierre de año, dije, vamos a hablar de algo más relajado. Veníamos con gatillo fácil, con todo. Estaba heavy el tema. Claro, estaba todo muy heavy, así que, bueno, me pareció que estaba bueno hoy hablar un poco... De la entrevista en Lani, que él mismo dijo, estoy orgulloso de haber sido el primero en la cumbia villera. Esa fue la frase clave de la entrevista, así que dijimos, bueno, tiene que ir, si era una revista de cumbia, no podía faltar la entrevista a Dani. Bueno, igual, aparte también lo que me pareció que estaba bueno es que yo fui una de las que fue a hacer la entrevista. Entonces también les puedo tirar un par de cosas que surgieron. Queremos que no saber están, todo. Que les puedo contar intimidades de Dani Lescano que no están plasmadas en la nota. Cosas ocultas, o sea, vos tenés primicias para decirnos ahora acá en vivo, me estás diciendo que... ¿Chusmeríos importantes? Podemos decir... Mirá, este es de La Jarra Loca. Una del segundo disco, Estamos Más Duros Que Nunca, ¿se llamaba el disco? No sé si se acuerdan. Bueno. Vamos a investigar. Mientras vos seguís charlando, los investigamos aquí en las fuentes de YouTube. Bueno. Bueno, cuando fuimos, él vive en San Martín, en Buenos Aires, y fuimos a hacerle la entrevista allá, nos dijo, bueno, van a encontrar el lugar rapidísimo, es en la Plaza Billinghurst, van a preguntar y van a llegar. Bueno, preguntamos, tardamos como 2 horas en encontrar la plaza. No era tan fácil. No, la verdad que fue toda una travesía. Y él nos estaba esperando ahí con su mujer, que estaba embarazada, y ahora debe tener una criatura, no sé si será nena o nene, de, no sé, ya 2 años, porque es del 2013, era real. Claro. ¿Y dónde era que dijiste que estaba? En ¿dónde San, Martín. San Martín. San Martín. Oeste, sí. ¿No? ¿Zona oeste? Sí, ahí. La sí. General Paz tuvimos que agarrar, si no me equivoco, pero no, yo no, la verdad que no tengo mucha idea. Eso es, ahí al borde de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar, era un barrio. Cerca de donde está el Tecnópolis. Ah, ok. También en un equipo de fútbol característico del lugar que no sé cuál es, porque él nos dijo, acá está la cancha de... y no me puedo acordar. Bueno, en buscamos fin, él es también. De Tigre, igual él es de Tigre, oriundo de Tigre, de, de donde fue el candidato Sergio, del candidato Sergio Massa, no sabemos igual qué. Pero bueno, él es de allá y ahora está viviendo en San Martín porque la mujer es de ahí. Así que nosotros fuimos hasta allá. Bueno, más que nada primero le preguntamos por sus orígenes, porque él no arranca con cumbia villera, él arranca con una especie de cumbia norteña, con la cual no tuvo mucho éxito. Él, la primera que nos menciona es que fue del grupo La Charagana. Sí, no, La Charanga, perdón, La Charanga. Del cual salió que sí. Un disco de La Charanga. Mira. Pero previo a eso hubo dos. A los 21 años arranca con todo este tema. Y fue primero con un grupo llamado Los Delfines y después uno que era Persuasión. Esos fueron los dos primeros. Con esos no tuvo ningún tipo de éxito. Y no se jugaron mucho con los nombres, la verdad. No, creo que no eran muy... No llamaban mucho la atención los nombres. ¿Los del Plan Fines? No. eran unos anticipados, te digo, si eran del Plan Fines. Los Delfines. Los Delfines. Muy bien logrado, bien. Gracias, chicos. Lástima que la tuviste que aclarar. Sí, no, tuve que tirar un par de aclaraciones por las dudas, no duden. Bueno, después tuvo con La Charanga, que ahí creo que grabaron un disco. Y después es el famoso encuentro con Pablo Lescano, con el cual no tiene ningún parentesco. Bueno, nosotros le preguntamos si eran primos o algo, no son nada. ¿Porque se les ocurrió preguntarle que si eran primos? Sí, se les ocurrió. Teníamos mucha intriga de si eran parientes y no eran. Hubiese sido muy bueno igual, ¿no? Por lo menos hubiese mentido. Claro. Sí, nos reencontramos de grandes, somos gemelos. Nos hicieron el ADN igual, capaz que son parientes y no saben. Puede ser también. Y bueno, ahí es el encuentro. Pablo Lescano es el que les presenta los temas de lo que después va a ser la banda Flor de Piedra. El que componía los temas era Pablo Lescano. Y ahí es que deciden grabar un demo de, uh-huh. para ir presentando. Fueron por un montón de lugares. Nos contaba que ellos dejaban el disco o lo presentaban en realidad. Y todos le decían, bueno, dánoslo, que nosotros después lo escuchamos y lo llamamos. Y ellos ahí ante todo decían no lo dejamos, no lo dejaban en ningún lado. Querían que lo escuchen ahí adelante de ellos y que ahí les digan, bueno, vamos a ver qué hacemos. Hasta que en una de las discos, que creo que es Líder, Leader, una cosa así, que es la que hace todas estas movidas, lo escuchan ahí adelante de ellos, les dice que les interesa, que les gustan y que los iban a llamar. Así que ahí dejan el disco y ese mismo día los llaman por teléfono. Y les dicen que querían grabar. Y ahí es que sale el primer disco de Flor de Piedra. Bueno, ese es el que tenía las canciones famosas, Sos un Botón, todos esos temas. Y es ahí que dan el giro a la cumbia villera. Nosotros más o menos le preguntamos ahí por qué había sido también el cambio. Y bueno, entre muchas cosas, porque también era, por ejemplo, lo que se dan cuenta que ya no querían ser originales para vender otro tipo de cosas y lo que sea. Dice que lo que más lo marcó fue que todo lo que cantaban por lo general eran cosas como te extraño, te quiero, qué sé yo, y lo que se vivía en el barrio era algo distinto porque estaban viviendo realidades totalmente distintas. Entonces era el momento de salir a decir algo diferente y que querían ser justamente también originales, querían tener esa cuota de originalidad de decir, bueno, en nuestro barrio se vive así y lo vamos a ir a cantar. Por eso también uno de los principales temas siempre fue lo de la policía. Claro. Que hay algo que no está acá en la nota, que nos reíamos mucho, es que nos cuenta que algo de lo que él habla en la entrevista es cómo se trasciende todas las clases sociales. O sea, nuestros temas los cantan en el barrio, pero nosotros hemos ido a bailar, a cantar y a tocar en Palermo y está todo el mundo agitándola con nuestros temas. Y así como van a un montón de lugares que ellos ven en recaretas y cosas así y cantan los temas, una vez los invitaron a tocar una fiesta en un velero. Dice que ellos caen, que no sabían muy bien de qué era, y la fiesta después se enteran que era de todos, de una fiesta de policías. Ah, bueno. Y ellos estaban cantando Vos Sos un Botón en el medio de la fiesta, y dice que le pedían que la canten otra vez, cantaron dos veces esa canción y eran todos los policías cantando Vos Sos un Botón, nunca vi un policía. Entonces él dice, ahí te das cuenta que también hay algo que claramente es un fenómeno con este tema de la cumbia villera, es algo que trasciende un montón de cosas. Por más que, como decíamos por ahí en programas pasados, los que lo sienten y los que lo vivieron en carne propia son los pibes y las pibas que lo cantan en los barrios, bueno, ahí se ve una realidad de cómo hay un montón de lugares que se terminan pasando estas cosas que son totalmente paradójicas. Y bueno, después no me acuerdo mucho más que hablaba. A ver. Voy a chusmear, sí. El machete. Ah, bueno, otra cosa que nos contaba es que muchas veces los han tildado de que hacen apología a la droga o al delito. Y que ahí también con todo este tema de cómo está por todos lados la cumbia villera y todo, él dice, la verdad que no, nos parece una pavada, porque no, porque nosotros cantamos una realidad de cómo vivimos y no tiene nada que ver que después los demás vayan a consumir o a hacer algo porque nosotros estemos cantando esto, pues incluso la frase que creo que nos dijo fue, nosotros no hablamos del éxtasis y hemos visto muchas veces a personas consumiendo en fiestas fiestas que nos llaman y qué sé yo, ese tipo de drogas. Dice, entonces ahí te das cuenta que tampoco es una cuestión, él nos dijo, sería muy lineal, nos dijo. Y también que era subestimar al público, al que lo escucha. ¿Sí? Tampoco es que uno te dice salten todos, no sean caretas. Obviamente todos lo hacemos en esta canción porque si no quedas medio careta. Medio careta. Sí, nadie quiere quedar como un careta. Claro, pero no vas a consumir algo porque te lo pida la música, ¿no? Ni hablar. Así que nos decía todo el tiempo que hay discriminación en todos lados, que están cansados y cansadas de que sí, de que en cierto punto es peyorativo todo lo que es cuando dicen es algo grasa o es algo. Pero que la verdad que después te das cuenta que son los más caretas de todo lo que dicen eso, dice, porque la baila y la canta todo el mundo, así que no tiene mucho de realidad. Así que el Dani tiene una hija, un hijo y algo más. ¿Tiene más hijos por ahí? Un perro, un gatito. Ay, la verdad que te la estoy debiendo. No sé si tengo que confirmar las fuentes. Voy a llamar a Luis Ventura ahora y le pregunto si querés. Dale. Pero yo quería saber si había un hijo de la cumbia que tenía, ya estaba tirando una banda. Viste, como el hijo del jugador de fútbol que también está ahí jugando en las inferiores de River, lo está mirando todo, o en la de estudiante, depende, o sea, y ya salta el estrellato. Tiene un semillero. Vos querés saber si es semillero. La verdad que no sé. Podrían ser, mira, imagínate, el hijo de Dani, de Pablo, que también que tiene hijo, y no sé, del Pepo de los Gedes. Claro. Sería bastante, una banda bastante interesante. Estaría bueno. El jardín. El jardín. No, claro. Hay un video muy, muy bueno en YouTube que es, creo que no sé, lo pueden buscar como asado. Dani Lescano y el Pepo de los Gedes que están en un asadito cantando, que está. Está bastante bueno, bastante divertido. La verdad que yo creo que me gustaría ser parte de ese grupo de amigos. Porque iba a ser una película, que no sé si se terminó de hacer la película. Tenés razón. O no. ¿Vos, Pablo, sabés si se hizo la película? ¿Cuál película? La película esa que tiene esa parte que están comiendo un asado. Ese video justamente. Fantástico ese. Que ahora Belén lo va a compartir. Se iba a armar una película. Sí, se iba a armar. Cuando nosotros hacemos la revista desde el colectivo, estábamos esperando y vimos incluso una partecita de la película que no me acuerdo bien cómo se llama, pero Cumbia Villera está en el título, pero después no nos enteramos nunca más. Incluso el otro día lo hablaba con una de las chicas de Otro Viento, que no nos enteramos nunca más que haya salido. Bueno, la verdad que estaría muy bueno. El colectivo Otro Viento lo va a hacer. El colectivo Otro Viento, agende la parte audiovisual del colectivo, por favor, que podemos sacar una película del número especial de Cumbia. El público lo aclama. Muy bueno, mucho éxito tendría. Lo pueden proyectar acá en Olga Vázquez, no hay problema. Aparte se van a poner contentos porque se ponen recontentos cuando le tiras propuestas así que son muy viables. Claro. Sí, les encanta. Estaría re bueno, estaría bueno. Cuando uno le engancha a ese tipo de cosas. Hacemos una coproducción con Cumbia Masiva. Claro. Aparte, es buena. Claro. Aquí media hace la portada del disco, del video. Y Pablito se encarga de unir toda la música, todo. Y nosotros. Está emocionado. Nosotros tocamos el güiro. Nosotros entrevistamos. Ahí está. Bien, me gustó. Y preguntamos sobre qué opina sobre la economía hoy. Claro, exacto. ¿Qué opina del cepo? Claro, cómo es el cepo y todo. Así que, ¿y cómo era la casa? ¿Cómo era su casa? No, es que no fuimos a la casa, porque nos citó en la plaza. En la plaza. Nos sentamos en unos banquitos ahí, y ahí fue toda la entrevista. ¿Y se acercaba gente a verlo cuando estaban entrevistándolo? No, nadie. No, pero igual no había mucha gente tampoco en la plaza. Turbio. Todo medio. Igual él un fenómeno total. Primero que nos recibió re bien, nos hizo pasar a la plaza sin ningún problema. Pase, siéntese acá en el banquito, lo limpié recién. Y después, como era medio difícil volver a la autopista, él con su auto nos guió a nosotros hasta la entrada de la autopista, que era bastante lejos. Y ahí nos tocó bocina, chao, viste, no es que nos dejó ahí tirado en el medio de la plaza. Arreglate. No. Muy buena onda, Dani, con la familia, estaba con la mujer embarazada. Yo ahora no tengo, en un momento pensé que estaba también con una nenita chiquita, pero no. Estás inventando. Vila, sí, me dejé capaz que yo estaba viendo una nena y era claro, no existía. No existía. No tenés que ir a tratarla a otro lugar. Tengo que dejarlo alucinógeno por ahí. Y escúchame, se sacaron una foto, un autógrafo, esas cosas. Ay, sí, sí. Yo no, medio como que me cagaron a mí porque yo era la que sacó fotos. No. Ah, no. Y creo que estoy en una sola y medio perdida ahí. Éramos atrás tres, con la nena. Como la Mariela. Yo estuve todo el tiempo vacunando a esa niña. Y no pude participar de la entrevista. Estaba re mal. Bueno, qué bueno, qué orgullo. Yo saqué muy buenas fotos a mi compañero y a mi compañera que fueron con nosotros. Bueno, muy bien. Lo humildante todo, saqué muy buenas fotos. Bueno, pero no apareció en las fotos, pobre. Bueno, aparecí en una, pero hoy cuando la busqué no la encontré, la verdad. Pero en esa época tenías cámara digital o era una cámara... ¿Cuántos años? 2013 fue. Sí. Ah, fue en 2013 cámara, la entrevista, claro. Tenía cámara digital. Somos un colectivo joven, que con otro viento. Claro. No tenía rollo en la cámara. La iba, le pasaba triste. Se me veló el rollo. Mariano es muy mayor. Parece que no, pero él es re mayor. No, claro, es eso. Bueno, María Paula, te vamos a agradecer mucho esta mitad de año en la que ha venido a compartir. Estamos muy contentos de que hayan venido con toda la onda del colectivo cultural Otro Viento. Bueno, yo estoy muy contenta también, sobre todo porque hoy por primera vez comí algo de toda la familia y había helado, así que eso me fue una de las mejores cosas que pasó en este ciclo, en esta columna itinerante. Así que vamos a intentar. No llegó a la etapa del chipá, ¿no entraste? No, pensé que venido en invierno, pero no había chipá. No, porque cuando yo vine. Pero ya. Bueno, no me voy a quejar porque yo tampoco traje chipá nunca, así que no voy a. Eso es verdad. Un poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Me voy a hacer la autocrítica de que tampoco colaboré. Bueno, María Paula, te agradecemos mucho y al colectivo Otro Viento también. Vamos a ver el año que viene qué hacemos. Vamos a pensar a ustedes qué quieren con nosotros qué queremos con ustedes. Así que vamos a charlar a ver si el año que viene seguimos juntos porque la pasamos tan bien que... Y sí, algo vamos a poder inventar, queda, ¿viste? De algún lado vamos a robar algo, ¿no? Para eso, venir a eso no inclu- ¿qué queríamos? Si de tres es un trío, ¿de cuatro qué sería? Un cuarteto. Un cuarteto. Así que hacemos un cuarteto. Facilongo, pero yo pensé que el de los números era Mariano. Yo también, yo. Pablo, te voy a parar. Me quedé pensando. Fue profesor mío en la facultad. Trío, además el cuarteto ya no se habla. Fue profe mío en la facultad, yo tenía cierto respeto. Después esa pregunta voy a decir. Pablo mira atrás la pizarra como diciendo, ¿qué dice? ¿Qué pregunta? Porque yo estaba, ¿no?, pensando en otra cosa, claramente. Estaba pensando en otra cosa. Bueno, vamos a escuchar cumbia, si les parece. Le agradecemos mucho a Mari, que vino, que no es Pau. Y le agradecemos a todo el colectivo Otro Viento que también se ha acercado por toda la buena onda. Aramis, que vino. Muy bien. Y el otro chico era Augusto, o Gillo. Le decimos Gillo. Ahí está. Y bueno, también a Pau que hoy no vino, porque está Mari. Bueno, nos vemos y seguimos el bloque que viene aquí en Cumbia más IVA. Adelante. Le dicen gatillo fácil. Para mí lo asesinó a ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Él se la daba de macho con su chapa policial. Lleva fierro bien polenta y permiso pa' matar. A él le dicen Federico. Tan amargo como vos. Gatillo fácil te gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar. Porque sos cana rati de la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar. Porque sos cana rati de la federal. Porque sos cana rati de la federal.

Uno en los Barrios, una charla con Reina Maraz, presa por ser india, pobre y hablar quechua, y mucho más. La Pulseada de Diciembre. Volvemos en marzo. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Sí, sí, sí. Vos lo pediste, vos lo tenés. Sí, sí. Aquí. Sí. Sí. Viene, ¿cuánto podemos tardar en diciendo sí? Sí, sí. Viene como una estrella fugaz este sí. Y como viene como una estrella fugaz, es la Navidad y es el año nuevo. Jingle bell, jingle bell, jingle all the bell. Me encanta tu inglés, me encanta tu pronunciación, tu internacionalismo. Gracias, gracias. ¿A ustedes les gusta la Navidad, chicas? La odio. A mí no. Ah, bueno. No me gusta nada la Navidad. ¿Pero por qué? ¿No te gusta el ritual religioso? ¿No te gusta el encuentro familiar? ¿No te gusta la comida? Lo único que me gusta es la comida. ¿El Vitteltoné? Me gusta mucho, obviamente. Es rico el Vitteltoné. Hay que pensarlo de manera positiva, ¿no? Hay que, bueno, pensar que vas a comer, que... Nada, eso, que vas a comer únicamente, pues después la demás... Es un... Un plus negativo. Lo compras con Mastercard, digamos. Claro, claro. Va, va. Pero para tu casa no pasa Papá Noel. Y antes cuando eras chiquita, sí. Cuando viste que tienes una época donde tu familia es feliz, que es cuando sos chiquita. Cuando sos grande, después la familia es más feliz. Depende, bueno, es lo que me pasó a mí, mi experiencia personal, la historia que sale desde mí. Pero sin embargo, aunque no nos gustan las fiestas, aunque no nos guste la Navidad y el Año Nuevo, nosotras... ¿Año Nuevo dijiste? Sí, Año Nuevo, porque vamos a hablar de Año Nuevo en realidad. Año Nuevo. Año Nuevo dijo. Ah, Año Nuevo. Depende. Si sos asirio, tenés Año Nuevo y si no, tenés Año Viejo. Año Nuevo. ¿El asirio se hizo un lano? Sí, dicen. Dicen. Dicen. ¿Insaurralde le ayudó? Es muy probable. ¿El ano o la vagina? Yo pensé que se había reconstruido la vulva. Lamentablemente, este programa hoy llega a su fin en este siglo 2015, pero sin embargo, supongo que el año que viene tendría que haber una columna acerca de cómo se hace el rejuvenecimiento vaginal. ¿Una columna entera durante todo el año? Un programa entero. Me encantaría que venga un cirujano especialista a aclararnos todas estas cuestiones, porque nosotros queremos saber cómo es la reconstrucción vaginal hoy en día aquí en la... ¿Cuál es la necesidad de esto? Yo pregunto... Saber, el saber es poder. No, saber no, de la reconstrucción. Mirá, yo te explico. Al pasar los años, nuestra vagina se va extendiendo como todo nuestro cuerpo, va colgando. ¿Sí? ¿Se va entiende? Se va dilatando. Si uno tiene hijos, si uno tiene muchas relaciones y más, eso es un músculo que se estira como el salero que tenemos acá abajo del brazo, está, como los glúteos, todo va colgando. Eso también cae y hay gente que le molesta hipersensibilidad. Hay muchas personas que pierden sensibilidad. Entonces se acomodan. Se cortan, se acomodan y... Chuc, ¿viste? Como nueva. Me voy contento. Yo cuando más. Vendía cosas, artículos de sex shop, porque sí. Yo tuve una época que lo hacía. Y estoy orgullosa de mi pasado. No me dijo nada. Había un producto que era para... ¿Cómo es? Un astringente. Claro. Te lo... Para que vos, cuando tengas relaciones sexuales, como que se te achique la pochi. ¡Ay! Ya. Y agarre mejor. Recomendado para señores mayores. Pero bueno, más allá de hablar de la reconstrucción vaginal, porque ya se nos está yendo el tiempo y no hicimos nada de lo que íbamos a hacer, ¿tenemos algunos consejitos para que vos arranques el año nuevo con lo mejor de lo mejor de las energías? Sí, contame todo. Tenés, primero, a las 12 de la noche, sí, es importantísimo comer 12 uvas junto con las 12 campanadas que dan un año nuevo. ¿Dónde estás leyendo eso? No sé, pero es un flyer de Facebook prácticamente lo que estás sacando. Bueno, pará, iniciamos un año lleno de expectativas, sentimientos alegres, confiados en el porvenir, animados y con relucientes motivaciones. Enmendar acciones, ser positivos y generar, ser generosos de corazón. Ay, lee bien. Consejo para arrancar bien en el año. A ver, decime. O sea, suenan las 12. yo tengo que hacer todo esto. Esto es antes, el baño es antes. El baño. Bueno, el baño, uno siempre se baña. Sí, sí, bueno, pero pará. No es. El año con olor a culo, no. Bueno, pero me van a dejar hablar o cortamos, corta, Pablito, nos vamos. ¿Puedo más? Feliz año nuevo. Voy a poder decir un solo consejo. Hay que hacer un baño que es especial, ¿sí? Tienes que poner 3 cervezas en la ducha. 3 cervezas. Agua de cocos biches. Acá dice, ¿sí? Miel. 3 gotas de esencia de vainilla. ¿Estás anotando? ¿Mariano, estás anotando? ¿Tengo? ¿Para Melina? Sí, sí, sí. Ay, Melina está escuchando, así que... Los pétalos de 7 rosas. 7 rosas. ¿Rosas rojas o rosas blancas? Ahí voy. Blancas. Ahí voy, paciencia. 3 rojas. 3 amarillas y 1 blanca. Wow. ¿Sí? Se maceran los pétalos y se le agrega a la mezcla anterior. Se realiza este baño pidiendo al universo abundancia de amor, economía, vos para vos, Mariano, salud mental y física. Di también, este mantra mientras te bañas 9 veces. A ver cuál es. No voy a poder decirlo. Yo lo leo. Léelo, por favor, Mariano. Cate, poro, som, cate, body, soja. Repetí. Cate, poro, cate, poro, som, cate, body, soja. Perfecto. Ese es uno de los rituales para poder arrancar bien el año, ¿sí? Y lo que no puede faltar en tu casa el 31 es lo siguiente. Ajá. Para conservar la unión familiar que a vos tanto te gusta, Mariano, adelante, es importante compartir dulces y brindar a la medianoche. Sí, sí. Para conservar el amor, comparte una manzana roja con tu pareja. No. Bueno, pará. Es verdad, a mí me funciona todos los fines de año. Los granos en la alacena. ¿Vos te comés una manzanita cuando suenan las 12? Con Melina. Así, ¿juntitos? ¡Qué divino! Tengo miedo de lo que puede pasar. Usar ropa nueva para darle espacio a la abundancia de tu vida. Los granos en la alacena para que no falte el alimento. El dinero en tu billetera. Coloca un pequeño espejo en ella para que el dinero se refleje y siempre fluya. Mm. Las flores en el hogar siempre traerán sueños y alegría. Prende un sahumerio en tu casa y visualiza cómo todo el hogar se impregna de amor, prosperidad y salud perfecta. Termina el año dando gracias por las experiencias vividas y promete que el próximo año trabajarás ofreciendo lo mejor de tus talentos, como si no necesitaras dinero. Disfrutarás plenamente tu vida como si solo tuvieras el instante presente. Pues. Hermoso, Kimedi, hermoso. Gracias. Ya tenemos la solución a todos nuestros dramas. O sea, ya con esto no me va a afectar la devaluación y la apertura de cepo cambiario. No. Y tenés que encender velas. Una roja para avivar la llama del amor. Una rosa para encontrar un amor ideal en tu vida. Bueno, un azul para lograr tus metas profesionales. O cambiar de trabajo. Y tenés cuidado de no incendiar la casa con tantas velas. Bueno. Pues una verde, la vela verde, chicos, es para la salud y para el aborto legal. La amarilla es para atraer ahí a los tenés. Negocios. Esa es la que hay que prender ahora. Mirá, amarilla. Macri, para atraer cuenta? A los negocios. No, yo eso no lo aprendo. Con razón. Con Por razón, eso. Estamos acá y Macri está allá. Shankar es el que es su gurú. ¿Shankar? Ravi Shankar. ¿Ravi Shankar es él? No sé, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, eran humildes consejitos para que ustedes arranquen bien el año con fortaleza y con alegría y con amor. Bueno, vamos a pedir deseos. Mariano, sí. ¿Vos qué le vas a pedir a Papá Noel? Dale. Bueno, evidentemente deseo para Año Nuevo, no para Papá Noel, si no querés decir nada. No creo en Papá Noel. Bueno, está terrible. Decí algo, Mariano, tenemos que cerrar el programa, es el último programa. Deseo que, bueno, que esta radio vaya para adelante y que todos nos vaya bien. Bueno, bastante simplón. Yo deseo que nos aumenten el sueldo. Un 40%, realista. Un 60%. Realista, eso no es realista. Sí, deseo eso. Eso es un puro deseo. Bueno, ¿es un deseo o no es un deseo? Bueno, es un deseo. Espero que nos organicemos un poco más para estar en la calle ahí enfrentando lo que se viene y lo que se venía viniendo también. ¿Y qué más puedo pedir? Una tablet. Me encantaría. Yo deseo la paz mundial. Bien. Son cañitas voladoras. Me encanta. Me encanta. Y ojalá que el muñeco, ojalá que no se peleen, no haya tanta pelea entre muñecos. ¿Ustedes van a ver los muñecos a fin de año? Obvio. Sí. ¿A dónde van? ¿A qué muñeco? A todo mi barrio. Yo siempre voy al de el, las que está en la zona del Eucarístico. ¿Y sería? El que está por el Normal 2. ¿De dirección? ¿Y qué se llama, Mariano? No sé, Mariano. ¿Vos a cuál vas? Yo voy a uno que está ahí en 52 y 31, por ahí 30. 52 y bueno, bien. Lo importante es que vamos a pasar el año nuevo en familia y que estamos todos muy contentos. No tirar muchos fuegos artificiales porque a los perritos les hace mal. ¿Sí? Pero ahora no, eso hay va... que ponerle una gotita a los perros porque se hace, viste que nadie respeta eso, el no tirar fuegos artificiales. Entonces lo que hay que hacer, intentar hacer, es que tomen unas gotitas para que se pongan medio tontinis y no escuchen eso. Consejitos, consejitos. Sí, otra cosa, tener siempre una buscapina y una buena pastilla de carbón para el primero o para el 25, porque te sentís un poco más. Sí, acá viste, hay rituales rápidos para el fin de año, dice acá. A ver, rápido. Y nos vamos, rápido y nos vamos. Y nos vamos, ya está. Sitúate enfrente de tu casa con un cuarzo en la mano. Bien, lo tengo. El 1 de enero, activalo con un mantra o rezo para que el hogar se llene de energía positiva y permanezca así el resto del año. Ah. Así que ya saben. Me gustó mucho. Bueno, gracias por el dato, Mariano. Bueno, ropa nueva, el culo limpio. Exacto. Bañarse con cerveza. Un cuarzo, una velita que no sea amarilla, que tengan cuidado. Y despedimos este hermoso ciclo del año 2015 aquí en Cumbia Masiva. Aquí por Radio Nauta los jueves y retransmitido los miércoles en FM La Charlatana. Estamos muy contentas de haber vivido aquí en esta radio hermosa, en este centro cultural también, bueno, que viene hace 12 años luchando por su expropiación definitiva. ¿Quieren agregar algo más? Paz, amor, alegría, esperanzas. Una alegría compartir el estudio con ustedes, chicas. Igualmente con vos, y con Mariano, los chicos que están del otro lado también. También. Con los chicos y las chicas. Dejamos aquí preparado para Ciudad Descalza, que es el periodístico de la tarde de aquí, de la radio. Y bueno, le damos la despedida a todos. No queremos ir, estamos como relatando la situación, pero nos vamos porque somos valientes y enfrentamos las circunstancias. Bueno, nos vamos bailando junto a Merry Christmas, Papá Noel y todos los compañeros. Así que, chau, ¿qué hacemos? Y nos vamos, ¿no? Ya está. Listo. Chau, chicos. Gracias, chau. Eva, gracias a Pablito, gracias a todos los que nos conocen, a Luciana Franco. Nos vamos. Chau. Nos vemos, chau, chau. Cate poro, cate poro son. Cate body soje poro son. Cate body soje poro, cate poro son. Cate body soje. para volver a escuchar. Cumbia Masiva. Radionauta.com.ar.